Ciudad de México, 21 de septiembre del 2017, Radio Medales reporteando para la Brigada Feminista. Acabamos de lograr meternos en la conferencia de prensa oficial convocada por el gobierno de México, los militares, los marinos, bomberos y policía federal. Como los medios desinforman, a continuación les dejaremos con el audio completo de la conferencia de prensa sacada por la oficialidad mexicana. Ojo que estos medios son oficiales, así que la información que manejan pues no está comprometida con los procesos de lucha y resistencia de los pueblos, ¿ya? A brevedad les compartiremos también más cápsulas radiales con la información que nosotras hemos logrado sacar en terreno. La logística, queremos seguir retirando vidas otra vez para que se siga liberando el espacio. Muy bien. Bien, pues nuevamente buenas tardes a los compañeros de los medios. Habíamos agendado a las 7 de la noche una reunión de información por parte de las áreas de logística y técnicas que están en este centro ubicado del siniestro. Como ustedes fueron testigos, retrasamos la reunión derivado de lo que acabamos de ver y el cual nos comprometimos con ustedes que estuvieran en el acceso, porque es importante que comuniquen, ¿no?, a las y los ciudadanos, no nada más de la ciudad, inclusive del país y del mundo, que están interesados en saber qué está pasando en la Ciudad de México. Adelante. Sí, pues ya nos encontramos aproximadamente en el tercer piso. Las esperanzas de que encontremos gente con vida todavía siguen latentes. Seguimos cuadriculando el perímetro y los caminos, esperemos que nos indiquen y podamos encontrar personas. Sí, después de la reunión de información que se tuvo con ustedes, hubo una reunión de coordinación donde se dieron cuenta, empezamos a evacuar toda la gente voluntaria del nivel más alto que tiene el siniestro para meter los equipos especializados exclusivamente, y eso es lo que nos ha venido dando los resultados. Ya estamos en muchos frentes sobre la parte siniestrada avanzando de manera contundente, sin menoscabo de todos los voluntarios que nos han estado siguiendo apoyando alrededor, desde luego con el apoyo tanto del Ejército como de la Marina respecto al perímetro y la protección, y de que nada más suban exclusivamente al área de siniestro las personas con la especialidad para abrir, cortar y lograr extraer. Desde luego, yo vengo con la unidad canina, que traemos cuatro áreas de unidades caninas en este momento. Si nos comentas. Señor, de igual manera a los medios, a la población de México, es muy importante el trabajo que hicieron los compañeros voluntarios. Sin ellos no hubiéramos podido lograr el avance que hemos tenido, pero sí requerimos que se coordinen con las autoridades, que se coordinen con el gobierno para poder tener este tipo de trabajo efectivo. El día de hoy logramos hacer lo que no habíamos hecho en dos días, que fue juntar casi dos pisos de losa, quitando todas las traves, gracias a las grúas, gracias a la coordinación con las autoridades. Es muy importante el trabajo de la población y del pueblo mexicano. Se lo agradecemos demasiado, pero sí les pedimos esa coordinación con los grupos especializados para este trabajo. Señor, y pedirle seguir trabajando en ese sentido para poder descubrir esa área que ya tenemos planificada y esperar si hay alguna gente con vida o sin vida en ese momento ahí, poderlo recuperar, y si no, con esto poder tener más seguros de los trabajos para el retiro de esos materiales. Muchas gracias a todos por el apoyo y seguimos trabajando. Gracias. Perdón, disculpen la molestia a todos. No necesito micrófono para presentarme. Soy Javier Martín Serrano Olvera. Soy el primer asistente y primer responsable que entró al momento del siniestro. ¿Sí? Entré primero a la escuela y después de ahí entré a rescatar a una persona en la azotea. Soy el primero. Soy Javier Martín Serrano y he cumplido. Gracias. Señores, gracias, muchísimas gracias. Gracias. No necesito el micrófono para hablar. Gracias, Javier. Gracias. Con honor. Y otros saquearon y yo no lo hice. y eso no se vale. Eso es lo que quería decir. Gracias. Me indigna. Gracias por tu apoyo. Gracias por el apoyo. Gracias. Yo retomando lo que decía antes de García, sin los comentarios no podríamos haber hecho esto. Y gracias a esta gente es como hemos podido hacer, podemos hacer más justamente. Sin la ayuda de todos los mexicanos, los avances que hemos tenido no hubieran sido tangibles como estamos viendo. Por mi parte, todos estamos coordinados en la parte de topos con CISPRO y vaya. Hay que suspender, estamos justo en el momento modal para encontrar el pasillo. Por mí es todo. Nuevamente, buenas noches, Raúl Nila. Complementando lo que ya dijeron mis compañeros, creo que los voluntariados son bienvenidos siempre y cuando tengan que ser liderados. Si no son liderados, entonces nos estarían obstruyendo un poco más. Si llega voluntariado a otras zonas, hacen la voz de que tienen que ser liderados por gente experta. Nada más. Muy bien. No sé si los medios tengan algún... Sí, ¿me permite hacer pregunta? Si me puede dar el recuento de si ahorita cambiaron el tema de las cifras. Y también si hay un registro, nos habían dicho que estaban por llegar al tema del elevador, saber cómo va este avance. Muy bien, el registro es el mismo que se les manifestó en la sesión pasada, más los dos cuerpos que se rescataron en este momento, es lo único que tenemos en estadística. ¿Cuál fue el registro de la sesión pasada? Es la cifra que tenemos en el momento. Y dos con vida. Al minuto. Levanten la mano, por favor, para pedir la. Adelante. Adelante. Preguntar, ¿cómo está la situación, si nos puede reiterar para los que no estudian, sobre estas personas extranjeras, de qué nacionalidades son y por qué no están podiendo ser identificadas, si está llegando gente a reclamar estos cuerpos? ¿Cómo es? ¿Cómo está esta situación? Porque hay como dudas porque no son reconocidos. Sí, les comentaba que desde un inicio, cuando se buscó el contacto de quién era el dueño, los propietarios del negocio, siempre nos refirieron nombres de gente no nacional, ¿sí? Que a este momento no sabemos si contaban, en algunos sí llegaron a reclamar a algún familiar, algunos no han llegado a reclamar a ningún familiar. Esa es la duda que todavía tenemos, ya más adelante la identificación de los cadáveres, tendremos las respectivas dudas aclaradas. Perdón, aprovechando que salió el tema, sabiendo que muchos no eran de nacionalidad mexicana, ya hace rato yo me preguntaba de los desaparecidos, de que había 5 personas buscando familiares. ¿No cabe la posibilidad justamente que por no ser de nacionalidad mexicana, no lo estén reclamando y pueda haber más cuerpos? ¿Más personas atrapadas? Eso no lo sabemos hasta el último que levantemos la última piedra del lugar siniestrado, y desde luego hay protocolos para la identificación de personas no nacionales. Ya la policía de investigación, ¿sí?, hará lo propio en su momento. ¿Cuál ha sido la colaboración de la administración o de la dirección de la fábrica en fornecer la cantidad de mujeres que estaban trabajando en el momento del derrumbe? Y si es que les pasaron algún dato, ¿cuántas eran y cuántas eran extranjeras? Porque si la familia no les reclama, pero la fábrica sí tenía un registro organizado de quiénes eran las trabajadoras, sí se puede averiguar cuántas eran extranjeras, cuántas estaban dentro de la fábrica. No tenemos el dato exacto porque precisamente son varios negocios, no es un solo negocio que había en ese edificio de lo que nos están refiriendo. Ese es el tema de por qué no nos puede decir alguien, inclusive se presentó un trabajador que ese día no trabajó, se le permitió tratar de reconocer a alguien. No tenemos el dato exacto hasta que no, digo, levantemos la última piedra, encontremos y hagamos los protocolos necesarios para su identificación. No sabría decirle exactamente cuántos hombres, cuántas mujeres, ni siquiera tenemos la cantidad exacta de cuánta gente había en ese momento. ¿Y la dirección de la fábrica no ha prestado ningún tipo de...? Están colaborando, pero no tienen, porque eran varios negocios lo que había en ese edificio. ¿Pero de la fábrica cuál es por bien? En este momento lo puedo dar otro, pero en un momento más se los consigo. ¿Y de los otros negocios hay claridad y hay de alguna manera coordinación con las... más o menos una lista de cuántos empleados ellos tienen? ¿Ustedes ya tienen contacto con estos dueños? Desde un principio se acercaron ellos mismos, pues eran sus negocios, a decirnos algunas cifras, pero nunca pudimos, nunca nos pudimos concretar una cifra exacta. Por eso no les podemos decir en este momento. respeto se han rescatado tantos y faltan tantos. Sí, eso es lo que estamos todavía aún trabajando con toda la gente. Perdón, por aquí quería... Estos dos cuerpos que encontraron hoy, ¿son de nacionalidad mexicana o son asiáticos? Y si son femeninos o masculinos. Ahí sí, la PDI hará lo propio en el CNEFO y ellos le darán información. Sí. Perdón. Gracias, señor subsecretario. Mire, son varias preguntas. ¿Saben cuántos hombres y cuántas mujeres han muerto? Sí. Ahorita le corregimos el dato con estos dos datos femeninas. ¿Qué quiero, no? Bien, se está coordinando con el general y con el capitán, es decir, la Marina, el Ejército y el Gobierno del Distrito Federal y tal vez la delegación. Se está coordinando porque se me hace increíble que a estas alturas no tengan la información de las empresas y de qué empresas estaban ahí y si están colaborando o no están colaborando. Le pregunto, por ejemplo, general, ¿usted lo sabe? No, no tenemos el dato exacto, como usted lo refiere, no lo tenemos, pero debo decirle que estamos enfocados, nosotros de llenos al rescate, y más todavía, no tan solo de cuerpos. Hubo la posibilidad y sigue, como lo decía el distinguido inspector, pero la Policía Federal la posibilidad de que haya algo con vida. De hecho, en este momento yo estoy preocupado porque debiera de estar allá encauzando las actividades y debiéramos de suspender ya a la brevedad, porque este momento es clave. Entonces estamos preocupados. Pero mire, hay una cadena de mando, ¿verdad? Usted es el general y usted tiene sus subalternos que les instruye y les ordena y ellos cumplen sus órdenes. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, no veo la coordinación entre ustedes, la Marina y el gobierno del Distrito Federal. Digo, eso es en la práctica. Independientemente de eso, después nos dan las cifras. Ahora, de los extranjeros, mientras las empresas no colaboren con ustedes, están cerrados ustedes. Finalmente, luego no hay respeto a los medios de comunicación. Tenemos dos días trabajando desde el siniestro y luego los policías... azules con ustedes nos dan diferentes respuestas, no nos tratan con respeto y no nos dejan pasar. ¿Con quién nos podemos dirigir para que nos permitan hacer el trabajo a nosotros como ustedes hacen el suyo? ¿Con quién? ¿Quién sería la persona para coordinar nosotros con ustedes? Ahí vamos a ratito. Los oficiales de la Policía de la Ciudad de México, en la reunión anterior, se les instruyó la autorización para que todos los medios tuvieran acceso a cumplir con su trabajo y que informen. ¿No les obedecen a sus empleados? Eso se cierra así, ya ha sido la instrucción. Adelante. Yo, subsecretario, preguntarle, si usted, el tema de las empresas, ¿tiene claridad de cuántas empresas estaban ahí? ¿Por qué estas empresas no tienen datos de cuántos empleados tienen? ¿Hay riesgo de que hubiera empleados sin contrato, que hubiera gente freelance? ¿O ya hay mucha especulación con respecto ilegales como en Norteamérica? Con respecto al caso de las costureras, hay quienes especulan que las tenían encerradas, todo para que podamos nosotros desmentir o confirmar información. Sí, desde luego nadie está ni ha planteado qué situación tenía, si nos estamos rescatando. Desde luego que tenemos el registro a través de la Secretaría de Finanzas, a través de la Tesorería, pero como ustedes saben, tenemos todavía muchos edificios que no se han podido incorporar a sus labores al 100%. Ese es uno de los problemas que nos está dando, no tener un registro puntual, pero se tiene en la Ciudad de México de todos los negocios que están dados de alta, ¿sí?, en el SAT de la ciudad. ¿No está confirmado que estas empresas estuvieran dadas de alta? Eso será en la siguiente etapa, ya que se active pues la tesorería local y el SAT federal. ¿Pero los dueños les dicen que sí? Sí, claro, desde luego ellos están ahí en el estacionamiento, también están dándole seguimiento a todas las situaciones que están dando en el lugar siniestrado. ¿Y cuántas personas, esos cuerpos del día de hace unos momentos, son los que en la zona en las que se había escuchado que había posibilidad de vida, o es otra zona? Es donde la unidad canina va detectando, y de acuerdo al croquis que se ha planteado, es una de las rutas donde sí se pensaba encontrar pues personas con vida. Desafortunadamente hoy tenemos esto. Bien, pues les agradezco mucho su atención. Gracias. ¿Con quién me coordino?